reto a que me olvides y dejes de quererme y tires por la borda mi recuerdo. Te invito a que lo intentes, a ver si te convences que entre decir y hacer hay un buen trecho. Tendrás tantos amores como desilusiones, porque hablar a pensar es diferente. Y tú dirás quererlos, pero en tu pensamiento lo vas a comprobar. Yo estaré siempre. Tú has mirado por mis ojos, yo he llorado por tu amor. Tú has helado hasta mi sombra, yo he temblado de pasión. Olvidar no es que me dejes o que te deje yo a ti. Olvidar entre nosotros es lo mismo que morir. Y pide al tiempo que te ayude a olvidarme, y pon distancia entre nosotros, puedes irte. Pero mi amor te seguirá como un fantasma, como una sombra, por donde vayas, para decir que entre tú y yo no hay olvido. Yo estoy tatuado en tu destino. Y pide al tiempo que te ayude a olvidarme, y pon distancia entre nosotros, puedes irte. Pero mi amor te seguirá como un fantasma, como una sombra, por donde vayas, para decir que entre tú y yo no hay olvido. Yo estoy tatuado en tu destino. Thank you.